Apocalipsis capítulo 6 y continuamos en capítulo 6, en versículo 13 adelante, porque vivimos en los últimos días. Es importante para tomar las oportunidades para compartir la esperanza que tenemos dentro de nosotros, porque aquí vamos a ver lo que van a pasar. Algo está venido en la tierra, nada más tribulación más fuerte en todo el mundo por todos los siglos. Estamos en la orilla. Es importante para nosotros a conocer qué van a pasar y ayudar a la gente para conocer esto. Entonces vamos a orar y estamos en Apocalipsis 6. Padre, gracias por este tiempo. Guíanos, ayúdanos cuando estamos hablando aquí de las cosas tan importantes y tan interesantes. Pero queremos, Padre, ser preparada dentro de nuestros corazones para conocer nuestra parte y nuestra llamada y lo que tú quieres hacer con nosotros, como tú quieres utilizarnos, como ahí con Hugo, en los últimos días, en el nombre de Cristo. Amén. Observamos que un poco la semana pasada, la profecía de Daniel de las 70 semanas como la columna vertebral de la toda profecía bíblica. Y en Daniel hemos trazado para nosotros un esquema de lo que sucederá en las 70 semanas o semana 70, cuando Anticristo, el líder mundial único, se levanta al poder. Y si no tenían la oportunidad la semana pasada, quiero recomendar para escuchar la enseñanza la semana pasada. Voy a ponerle en internet hoy si no está, pero es en calvarypv.com o en YouTube internet. Tú puedes buscar por Capi Calvario Puerto Vallarta por la semana pasada y tú puedes escuchar. Ahora, a medida que avanzamos a buscar de esos siete sellos y los cuatro jinetes, y los que estamos viendo es detalle de las semanas 70 de Daniel. Desde el capítulo 6 hasta 19, capítulo 19, vamos a ver de este periodo de tiempo también conocido como la tribulación. Pero como algunos de ustedes saben que la tribulación tiene dos partes, algunos se refieren de ella como los 3.5 años de tribulación seguidos por 3.5 años por gran tribulación. En Mateo 24 es referido como el principio de dolores y la gran tribulación, debido a que los últimos 300.5 años, 3.5 años, son tan severos en lo que va a suceder en la tierra, a que llevados de algunas personas a pensar a los primeros 5.5 años no serán tan malos, pero nada podría estar más lejos de la verdad, como veremos hoy en ese estudio. Lo que vamos a estudiar es la primera parte de tribulación. Las cosas van a pasar en los 3.5 años, en inicial. La semana pasada observamos que el caballo blanco y como el líder mundial que viene detendrá todas las guerras del mundo y experimentará una breve paz global. Y no sé por cuánto tiempo es de paz, pero no es muy largo, porque en 1 de Tesalonicenses 5 y versículo 3, un versículo famoso, dice: y cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente, me encanta esta palabra, como dolores del parto de una mujer que está encinta y no escaparán. Entonces, ese caballo blanco con ese arco probablemente de paz, bueno, van a hablar palabras de como política, palabras positivas, paz mundial, y van a ayudar todo el mundo para decir: ah, por fin tenemos lo que esperamos por miles de años, paz global. Ellos van a pensar de ese Señor, obviamente es el Cristo, porque ya tenemos paz. Pero enseguida, no sé cuándo, pero rápidamente, ahí viene el caballo rojo, el segundo sello. Es lo que estamos hoy en versículo 3. En versículo 3 dice, cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente, decía, ven. Entonces salió otro caballo rojo, y al que estaba montado en él se le concedió quitar la paz de la tierra, y los que hombres se matarán unos a otros, y se le dio una gran espada. La paz política. Se inició falsamente, ahora llega al fin rápidamente, y el rojo se utiliza en el libro de Apocalipsis como un modismo para derramamiento de sangre de anticristo. Veremos esto en varios versículos. Lo que este jinete es enviado a hacer es quitar la falsa paz que había sido ganada políticamente de nuevo líder mundial. Y eso es interesante porque obviamente él estaba tratando para engañar del mundo, y no sabemos de qué cantidad de información de este anticristo van a tener. Obviamente si el anticristo tiene mucha información, si él tiene mucho entendimiento de lo que van a pasar, proféticamente, probablemente él pudiera tratar para hacer algo contrario de las profecías. Entonces, por un sentido, él tiene idea, un poquito idea, de él para tener tiempo corto en ese mundo. Y probablemente Cristo para permitir ese anticristo para establecer su paz global. Y él va a pensar, ajá, por fin, toda la gente van a seguirme y voy a tener control, voy a ser el Dios de ese mundo. Pero Dios va a decir en el cielo, no. Y me imagino, de un sentido, es interesante. Tenemos la noticia en el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, pero Dios va a utilizar los demonios y los malvados para atraer el mundo hasta el último juicio de Dios. Entonces, me imagino de este anticristo está tratando para entender, pero no puede entender en completo lo que está pasando, porque ahorita Cristo está llamando ese jinete de caballo rojo y él va a quitar esa paz. Pero ese anticristo, obviamente, van a utilizar esta situación también otra vez para tratar para controlar el mundo, para tomar más control. Entonces los dos, él está tratando para planear, para dominar el mundo, y él está tratando para adivinar qué van a hacer Cristo y Dios, y Cristo está es al mismo tiempo manipulando los planes de Satanás y utilizando las profecías. En 2 de Crónicas 15, 5 y 6, dicen, en aquellos tiempos no había paz para él y que salía, ni para el que entraba, sino muchas tribulaciones sobre todos los habitantes de la tierra, y era destruida nación por nación y ciudad por ciudad, porque Dios los afligió con todas clases de adversidades. Entonces tenemos esa profecía, si ese tiempo van a llegar. Y ahí, en realidad, lo que ocurrirá cuando el hombre ponga toda su esperanza en resolver el problema del mundo a través de la política. Lo mejor que puede hacer la política es traer un paz temporal. Y es la verdad hoy, necesitamos recordar esto. Ese jinete viene, por tanto, una espada grande, símbolo de guerra. Y así que hay un cambio en ese líder, de un hombre de paz a un hombre de guerra. y los hombres comenzarán a matarse unos a los otros. Esos serán los países que habían crecido sus gobernadores en ese líder. Y ahora, de repente, se encontrarán la guerra unos a los otros para todos lados. Y eso es, vamos a ver más de esto en detalle en el resto de Apocalipsis. Jesús advirtió a los judíos en Marcos 13 cuando dijo: y cuando oigáis la guerra y los rumores de guerra, y no os alarméis. Es necesario que todo eso sucederá, pero todavía no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos de diversos lugares, habrá hombres. Eso solo es el comienzo de dolores. Entonces, la guerra de los rumores de guerras y los terremotos de los que oímos hablar ahora podrían ser considerados como los falsos dolores de parto. ¿Recuerdas, mamás? Sí, aquí, cuando antes para tener su bebé, como mencionando ayer, tú puedes tener los tiempos falsos de dolores. Yo fui una o dos veces con René de hospital y el doctor dice, ya, todavía no, tú puedes regresar a la casa porque ya no es tiempo. Creo que sí, lo que estamos ahorita viendo en todos los guerras mundial, todas las cosas que están pasando ahorita, es algo muy similar. Obviamente no tenemos paz global, pero tenemos los grupos, tenemos los poderosos, los globalistas, ahorita planeando y tenemos muchas juntas tratando para, ellos están tratando para organizar esta paz global. Pero cuando la tribulación comience, los dolores de parto del mundo van a crecer y a crecer hasta los dolores de parto completos de los últimos 3 años y medio antes de que el Señor regrese. Entonces, todo eso es real, es el inicio, pero entre de tribulación, cuando va a llegar de ese hombre de paz, es cuando van a empezar los partos de dolores real. Pero ahorita tenemos muchas cosas pasando en el mundo. Muchos de los jinetes, los 4 jinetes, podemos haber evidencia de los 4 aquí en el mundo hoy. Son espíritus en el cielo, representantes. Los caballos son representaciones de varias cosas. No tengo idea si Juan está viendo caballos real, por probablemente en una forma espiritualmente él puede haber, pero creo que sí son más representaciones de algo. Como el versículo 5 y 6, vamos a ver el tercer sello, el caballo negro. Cuando abrió el tercer sello, oí a tercer ser viviente que decía, ven, y miré, y aquí un caballo negro, y el que estaba montado en él tenía una balanza en la mano. Y oí como una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía, 1 litro de trigo por 1 denario y 3 litros de cebada por 1 denario, y no dañes el aceite y el vino. Ahorita en África hay una gran fama hambrienta, fama, ¿no? Podemos decir. Y ahí hay gente muriendo, hay muchas, y millones de personas en África no tienen comida suficiente. Más con esa guerra en Rusia, Ucrania, y está creciendo más y más. Hay doble de cantidades de personas y hambriente que en el año 2022. ¿Hambriento? ¿Hambriente? ¿Hambriente? ¿Hambriento? Ok. Gracias, maestras de español. Ok, es una palabra, siempre está confundido. Pero aquí están de esas personas, ellos necesitan ayuda para sobrevivir. ¿Y a dónde van a buscar su ayuda? Ellos van a buscar de los líderes mundial organizando un sistema global para mover comida, para repartir la comida. Y por esto es necesario para tener un sistema global de dinero. Y todo lo que está observando ahorita es los globalistas están utilizando este tiempo para traer, organizar su sistema para controlar el mundo por un solo gobernante o un solo lugar como una líder mundial. Entonces, ese es ahorita, tenemos este caballo negro, ya está en el mundo, en un sentido, pero nunca como dentro de tribulación va a ser peor, porque ahí adentro de tribulación, ese jinete, sí, cada vez cuando hay una guerra mundial, después de esa guerra mundial, hay una gran fama. La gente va a traer una hambruna global. La guerra global va a traer una hambruna global. Hasta el punto en tribulación de un denario, si es necesario para comprar un poco pan por una persona. Okay, ¿cuál es un denario? Un denario es una moneda de plata romana. Era la cantidad de dinero que la mayoría de la gente ganaba por un día de trabajo. Entonces, no sé de cuándo, qué cantidad sí, ustedes pueden ganar denario, pero vamos a ver, por ejemplo, en el tribulación, si ustedes están aquí, va a ser necesario para pagar 500 pesos, 800 pesos por un poquito de pan, nada más suficiente para ti y nadie más, para sobrevivir en ese mundo, en México, aquí. Va a ser igual con todos lados. Entonces, con poco trigo, poco cebada, va a ser necesario por los gobernantes a controlar. Y por ellos van a controlar y para como advertir, para no tener problemas de robo y por toda extorsión y todas las otras cosas, probablemente van a decir, ¿sabes qué? Necesitamos a poner una marca de cada persona si podemos, y con esa marca conectada con los laptops, los computadores, podemos a seguir las personas y de qué cantidad de pan estaba comiendo cada día. Entonces, ellos van a controlar todo el mundo con la comida. Y va a ser necesario para traer o para tener una marca. Y de esa marca sabemos más y más está conectado de una computadora. Porque todo el mundo quiere conocer qué estamos comprando. También qué estamos comiendo y a dónde vamos. Ahorita es una nueva experimentación en varias ciudades. Los globalistas están tratando para organizar ciudades como nadie puede salir la ciudad. Tú nada más pueden viajar de 15 minutos de su casa por la escuela, la iglesia, para comprar comida, para ir al doctor. Ellos están diciendo, por ese clima de global y todos los problemas con el cambio de clima, no quiere nadie a manejar. Quiero todos a quedar en sus casas y nada más a caminar o utilizar su bici para ir de plaza o para comprar cosas. Entonces hay bastante gente en Europa ahorita está diciendo no. No es la responsabilidad para el gobierno para decirme a dónde puedo ir. Está diciendo tú no puedes a tomar vacaciones. tú no puedes salir de su abuelo o abuela si viven lejos. No, no, no. Tú necesitas obedecer las reglas por el beneficio de la economía global. Y eso es donde estamos ahorita. Y eso es nada más los dolores falsos, pero cuando estamos entre tribulación, wow, eso va a ser una realidad. La gente casi no puede comer, van a pasar por morir, pero los van a decir, por favor, los gobiernos mundiales, ayúdanos, ayúdanos. Ellos van a utilizar ese para controlar la gente. Ahorita, en versículos 7 y 8, tenemos este caballo pálido. Ese es el cuarto sello. Dicen en 7, cuando abrió el cuarto sello, la voz de cuatro seres vivientes que decía, ven y miré, y he aquí un caballo de amarillento que él estaba montado, y es él llamaba Muerte y Hades, y seguía, y se les dio autoridad sobre la cuarta parte de la tierra para matar de la espada, y con hambre, y con pestilencia, y con las fieras de la tierra. Entonces, estos tipos van a ser peor en un sentido de los otros. Los jinetes, los caballos, es uno tras el otro, y es como en sucesión, pero tan rápido. Y este caballo es una representación en un sentido de la muerte. Y podemos ver su color. Dice en Mateo 16 y 18, dice, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y nada de las puertas de Hades y no prevalecerán contra ella. Entonces necesitamos entender, hay una diferencia de Hades y del infierno. Y por mucho tiempo, cuando estaba nuevo en Cristo, no tenía ni idea de una diferencia. Pero en griego se usan las palabras diferentes, Hades y Gehenna, y son diferentes. Pero ese caballo pálido es como la enfermedad, la color de enfermedad o representación de enfermedad y la muerte. Y si hay descrito como blanquecillo y verde, el color de cadáver. Algunas Biblias tienen color diferente. Una persona está bien convencido de color es verde, otros dicen no, es blanco con verde, y eso es un color mezclado. Pero ese caballo y su jinete están estrechamente relacionados con un caballo rojo y de caballo negro. Estamos como unos trabajando con lo otro. La muerte y la Hades siempre han interesado en el sentido que a menudo aparecen juntos a las escrituras y que hace referencia a ellos como seres vivos en lugar de acontecimientos o lugares. Y cuando estudias las muertes y Hades, empiezas a darte cuenta de por qué siempre mencionaron juntos. Verás que la muerte es con lo que sucede a su cuerpo, y Hades es lo que sucede a su espíritu. Y creo que esa es la razón, los dos están mencionados juntos. Es tan importante para conocer esto. Como cultura, parece que tenemos a unos, centramos en lo que podemos ver claramente, con lo que nos identificarnos, obviamente los cuerpos físicos. Entonces, si la muerte por nosotros es la cosa más importante, o van a tener más temor sobre la muerte de nuestros cuerpos de cualquier otra cosa. Pero en realidad, más importante es para conocer qué van a pasar con nosotros en referencia de Hades. Porque en Hades es una realidad. Jesús habló sobre Hades, más en el cielo, el infierno también. Y entonces Hades es importante y porque no es una filosofía, no es algo un invento de una persona. Dice muchos mis amigos, esos no son cristianos, Hades, infierno, es un evento de los católicos para controlarnos y cosas así. No es una realidad, y porque Jesús habló mucho de Hades. Mateo 16, 18, él dice: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esa roca edificaré mi iglesia, y a las puertas de Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, él usa la palabra de Hades. Hades es un poquito diferente de infierno. No son el mismo lugar. Si puede pensar en que Hades es como un lugar de detención, en Lucas 16, Jesús explicó de Hades como un lugar en el inframundo que tenía dos compartimientos. Uno se llama el seno de Abraham, y ese es donde los creyentes en la esperanza del Mesías iban a esperar el día en que el Mesías vendría por ellos para llevarlos al cielo. Y lo otro lado es Hades. Estaban reservados por todos aquellos que vivieron según la carne y rechazaron la promesa de Mesías. Tenemos una historia famosa de Lázaro, o no de Lázaro, es la tumba, el otro Lázaro, y que estaba en Hades buscando del seno de Abraham y buscando los bendecidos, y él está pidiendo ayuda para advertir los hermanos o para dar agua. Dice: no, no hay una gran separación y no pueden regresar de la tierra. Y es una advertencia que Cristo estaba utilizando por la gente, una llamada para creer de eso es real ahorita, porque después de la muerte no hay esperanza para nosotros. Nuestro destino va a ser determinada el momento cuando está muriendo, en su muerte. Si está en Cristo, van a ir en un sentido los antes de cruz con el pecho de Abraham y la otro no esperando. Entonces, Hades ahorita, ahora contiene la contendrá de todos los que mueren rechazando de cordero de fue emolado por sus pecados. Pero el Hades, el día será vacío con los que ahí están. Apocalipsis 20 y versículo 30, y vamos a leer en varias semanas. Entonces quiero invitar a ustedes para mantener su dedicación, para seguir las enseñanzas con nosotros, porque ese libro es tremendo. Pero en Apocalipsis 20 dice: el mar entregó a los muertos que estaban en él a la muerte, y Hades entregaron a los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Cuando el Hades es vaciado, es cuando el propósito de llevar a los incrédulos antes cordero por el juicio del gran trono blanco. Ese es el gran juicio del trono blanco de Dios, a donde Dios requería a todos los que rehusaron creer en Él, presentan las obras por su boleto para entrar al cielo. Va a ser fácil, si quieres entrar al cielo, nada más cuéntame, dame todas las obras de toda su vida. Y sus obras estaban 100% en obediencia de la ley, tú puedes pasar al cielo. Pero el único problema es nadie puede aguardar toda la ley. Pero Jesús va a decir: tú decide, ¿quieres mi gracia en ese lado? Aquí está disponible ahorita. Si no, luego vamos a juzgarte en referencia de la ley de Moisés. Y cada punto, si no vivió toda su vida también, en perfección abajo de la ley, él van a traer las personas y a mandar en el Gehenna, en el lago de fuego. Y también dice en la oscuridad, en ese lugar horrible. Es como tinieblas exteriores, se llama. Eso es lo que hacen, que ese último jinete es tan horrible. Ese es un punto en el inicio de tribulación, cuando necesitamos a tomar un pauso y dice, wow, la vida que tenemos es muy serio. El gozo que tenemos ahorita es tremendo, pero la vida y lo que Dios está tratando para decirnos es necesitamos a tomar serio nuestro destino y lo que van a pasar cuando morimos. La autoridad para matar y a escala global hace como una cuarta parte de la tierra a través de la guerra. Van a pasar por la hambruna para seguir la guerra global con la pestilencia, con las enfermedades infecciosas. Y obviamente tenemos muchas pestilencias ahorita, enfermedades global ahorita. Y en el pasado tiene de muchas enfermedades y sea conectada de animales. ¿Recuerdas de gripe porcina y miedo de enfermedad a las vacas locas? La gripe aviar, los murciélagos de China, del laboratorio. Entonces, la peste que azotó la mayoría parte de Europa en el pasado fue transmitida por las ratas y las pulgas que vivían en ellas. Entonces tenemos muchas de las plagas más grandes, está conectada una forma de un animal y con los virus y otras cosas. Y un reporte de una revista, se llama Biotecnología, reportan que la pandemia de gripa de 19.019, no 2019, pero 10.019, mató entre 20 y 4 millones de personas. Otro número son hasta de 50 millones de personas. Más que el total que lo mueren en la Primera Guerra Mundial. Y se ha dicho que fue la pandemia más devastadora de la historia mundial. Murieron más personas a causa de la influenza en solo un año que en los que 4 años duró la peste bubónica de la peste negra. El virus de la gripe de 19 era una cepa, o hoy conoce como de H1N1. Curiosamente, una variante de H1N1, la cepa de la gripe porcina, sigue circulando hoy en el mundo. Y toda la información disponible ha encontrado, sitúa del número de total muertes de COVID 2019, todo el mundo es menos de 7 millones de personas y probablemente es menos de esto. Y eso no es siquiera cerca de influenza de 19.019, 100 años atrás. Es casi nada en comparación. Entonces, significa, eso es una prueba de lo que van a pasar, y posiblemente van a pasar ahorita con un dolor falso antes de gran tribulación, por cierto lo que van a pasar en la gran tribulación. Apenas una brota de gripe aviar mundial está pasando ahorita. Muchos de nosotros no está estudiando, está astuto de lo que está pasando en el mundo, pero ahorita hay muchos científicos son nerviosos de lo que está pasando, porque solamente en Estados Unidos 58 millones de pollos infectados están infectados y la mayoría han muerto. Esa es la razón que tenemos este problema para comprar huevos. Pero eso es solamente en Estados Unidos, es un problema mundial. Las autoridades sanitarias siguen arrastrando y gestionando uno de los mayores brotes de gripe aviar en la historia. Pero el virus está empezando y extenderse a los mamíferos, ¿es correcto? Mamíferos, incluidos los humanos. Aunque las infecciones humanas siguen siendo escasas y aisladas, los expertos sanitarios afirman que basta una combinación perfecta de mutación para que el virus provoque una transmisión generalizada entre la población humana. Obviamente, si los científicos quieren ayudar a este virus a brincar a los humanos, ellos pueden, por sus propósitos. Nuestra población mundial hoy en día es estimada hacia alrededor de 7 millones o billones de personas. Y no sabemos cuántos quedarán después de la iglesia sea raptada, pero eso significa que justo al comenzó la tribulación alrededor de un billón y medio de personas serán asesinadas por la guerra, el hambre y la enfermedad y tal vez todo esto antes los seis será todo de los desastres naturales. Entonces, en la pandemia peor en el mundo, en 2019, era aproximadamente 20, 40, 50 mil. Pero en la siguiente pandemia, mezclado con guerra u otras cosas, ¿puede imaginar 2 mil billones de personas? Es la razón, estaba diciendo, la primera parte de tribulación va a ser muy severa, muy, muy, muy severa. Y lo que nosotros necesitamos investigar es, en muchas formas, es a dónde estamos personalmente y a dónde están los otros amados de nosotros. Y cuando podemos ver las cosas pasando en el mundo ahorita con los terremotos o las guerras, necesitamos poner atención. La espada es poner el caballo rojo. El espada es parte de los plagas que van a pasar en el mundo, en las guerras. Es interesante, la espada es una representación o es conectado de mucha gente país de Irán, por símbolos de espadas. Y también mucha de la gente ahorita de las guerras y varias guerras y terroristas son la espada. Ellos le usan para matar a la gente por las espadas. Entonces, es una sugerencia particularmente de mi amigo Nabil, porque él es de Egipto, él es de esa área, habla de árabe. Y él dice la nación de Irán también, su símbolo es verde, con ese caballo verde mezclado con blanco. Y él es su opinión de Irán con las otras naciones, van a atacar a Israel. Y todas las naciones de los musulmanes van a ser parte de este globo, destrucción global. Entre tribulaciones, bien interesante, porque posiblemente lo que van a pasar aquí es uno y lo otro jinete, y con ese todo de destrucción van a suceder después, antes y en el inicio, van a traer el inicio de la guerra de Ezequiel 38 y 39. Esa guerra es muy famosa. Si no tiene idea de lo que está diciendo, chécalo su Biblia, Ezequiel 38 y 39. Eso es cuando a un grupo de países van a atacar Israel pensando vamos a destruir Israel por fin. Y van a destruir casi todo Israel de alrededor, pero últimamente Dios van a pelear, ¿no? por Israel. Y casi todo de los ejércitos van a ser matados o van a morir por la palabra de Cristo. Y todo eso es el inicio de tribulación. Van a ser millones y billones de personas muriendo antes de gran tribulación. ¿Y a dónde estamos en este, como en la línea o en la profecía? ¿A dónde estamos ahorita proféticamente? Como un segundo antes de medianoche. Estamos en el punto por esta tribulación para empezar. Muchos teólogos están pensando que somos la última generación vivos para ver, y nosotros van a ver todo esto. Si estamos en Cristo, no creo que sí vamos a ver por arriba, bajado, pues sí. Pero si tú no estás en Cristo, tú no estás seguro de su salvación. Ese es su futuro. No sé si van a pasar mañana o en 30 años. Pero la mayoría de los pastores, teólogos, estudios de profecías, piensan que va a pasar en menos de 100 años, probablemente menos de 50 años, y en un lugar menos de 50 años. Entonces, no podemos decir si Dios quiere esperar, es su elección, pero es todas las cosas están aquí. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Ser preparadas. ¿Sabes cuál es una prepper en Estados Unidos para ser preparada? Es una gran, hay muchas personas en Estados Unidos que se llaman preparados y siempre están comprando cosas para preparar para la guerra mundial. Y sí, compra rifles, comida, tiene como bodegas abajo de la tierra, arriba, con mucha comida. Y se invirtieron miles de pesos para comprar cosas para ser preparada. Y esas personas no son cristianos. Ellos dicen, ¿sabes qué? El mundo, van a tener una guerra mundial, algo va a pasar, queremos ser bien preparada. Y está en los campos, ahí en el bosque, escondidos. Y ahí es una cosa muy grande ahorita, porque todavía los incrédulos pueden sentir algo, es apenas van a pasar. Yo creo que sí necesitamos ser preparados también. Pues somos preparando para esta venida. ¿Y cómo podemos preparar? La única cosa que necesita comprar es su Biblia. Con tu Biblia está preparada. Si van a leer su Biblia, a conocer qué dice en la Biblia, tú puedes ser seguro. Porque Cristo dice, si tú crees en mí, voy a salvarte, como dice, a protegerte, bueno, a darte la bendición de mi presencia, mi paz. Lo que tenemos ahorita es el paz sobrenatural. Todo el mundo está en angustia, depresión, está corriendo en pánico, pero nosotros podemos reír, pero si sabemos que con toda esta angustia, todos esos problemas y las guerras, sabemos que mi Cristo para regresar pronto para mí. La única cosa que podemos hacer es como Hugo estaba diciendo, hablando en inicio, cuando está esperando en un lugar, hay una persona y Dios va a abrir la oportunidad, hablo con esta persona y hablo con lo que está pasando en la noticia. Piden ellos, si ellos tienen paz o tienen angustia, tienen depresión, ¿qué piensan sobre la guerra? Apenas Guerra Mundial 3 con Rusia, Estados Unidos. Cuando él dice, no sé. Dice, pues yo lo sé y quiero explicar. Yo soy seguro de Dios para regresar por mí. Yo soy seguro, tengo paz y la protección de mi Dios. Y ayude a ellos para entender, porque esa es nuestra llamada antes de esto van a pasar. Entonces quiero terminar y pedir lo que ustedes todavía no están seguros a dónde van después de su muerte, para orar conmigo. Y luego van a celebrar con canciones la bondad de Dios y la misericordia de Él por nosotros. Entonces, Padre, muchas gracias por mis hermanos presentes. Padre, gracias por tu palabra, como tenemos en nuestras manos la historia de toda humanidad hasta el fin de tiempo en nuestras manos. Por eso, Padre, podemos advertir todos los problemas, todas las profecías malas, y podemos a seguirte en gozo y podemos a sentir seguros en paz y gozo porque sabemos nuestro Redentor y nuestro Salvador. Pero por mis hermanos, no están bien seguros de su salvación y dónde van, Padre. Sabemos, no es por nuestras obras. No hay nada que podemos hacer para agradarte por ganar salvación. Nada más necesitamos a confesar, somos pecadores, pedirte por perdón y para llenarnos. Entonces, en ese momento, Padre, queremos hacer esto. Queremos decir, somos pecadores, y queremos pedirte, Padre, perdonarnos. Y personalmente, tú necesitas pedir perdón a Dios en su corazón. Dice, perdóname, Dios, ya lo sé, yo estoy corriendo ese mundo por mi propio placer y no toma tiempo casi nunca para investigar lo que está en la Biblia, para hablar contigo, para seguir, para ser su siervo. Perdóname. Yo creo en ti, yo creo que tú murió en la cruz, resucitó de tercer día y tomó mis pecados en la cruz contigo, ya está pagado. Ya estoy libre para vivir contigo y libre para no pecar más. Entonces ayúdame para seguirte, dame tu Espíritu Santo, lléname con tu Espíritu Santo para guiarme y con todo lo que puedo en mi vida, yo voy a tratar para entender tu Biblia, a leer. Ayúdame para crecer, para ser su siervo. Quiero, Padre, a conocer este gozo. Es sobrepaso todo, las cosas del mundo, sobrepasa toda la angustia en este mundo. Quiero celebrar, Padre, tu venida. Quiero conocerte más. Entonces, Padre, en ese momento, quiero admitir que yo soy listo para cambiar mi vida, para no regresar de mi pecado, para andar contigo, para leer mi Biblia, para orar con mis hermanos y para crecer en ti. Gracias por este día, gracias por esta oportunidad y gracias por tu palabra. En el nombre de Cristo. Amén.